Este es el podcast de canariasbruta.com. Bienvenido al podcast 72 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 3 de agosto de 2007. Y saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan, empezando por Charlie. Buenas tardes. No, uy, no. Charlie no está. Qué raro se hace. Por ejemplo, empezamos por Pino. Charlie Sister, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Bueno, estupendamente, pero anímicamente mal, supongo. ¿Por qué? Adivina. No sé. Porque se ha quemado la isla. Déjala. Ah, bueno, bueno. Déjala, bueno. Son las hormonas, déjala. Bueno. Pablo de Adastra, buenas tardes. Aquí, quemado. Tenías que ser tú el del chiste. Claro, si no está Charlie, tengo que ser yo, ¿no? Está claro. Digo. Dioxímoron. Paso. Jen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Welcome back. Sí, es que estaba, llevaba un montón de tiempo sin aparecer por aquí. 3 meses de vacaciones que me he pegado. Te hemos puesto faltas, ¿eh? Lo he conocido en persona, Dios mío. Ya me han llegado las cartas de apercibimiento. Y vamos a saludar a la gente que tenemos en línea. Empezando, por ejemplo, muchos. Que son un montón. Empezando por Autóctono, buenas tardes. No. ¡Autóctono! Sin la introducción de Charlie no es lo mismo. Sí, sí. Venezuela no. Creo que lo está esperando. Hoy no responde. Sí, ya responde. Sí, ya. No, sigue sin. Autóctono. Manifiéstate. Bueno, pues pasamos al siguiente agraciado de la lista. Tenemos reserva. Hay banquillo. Y el coche es para. Luis, buenas tardes. Hola, Miguel, ¿qué tal estás? ¿Me oís? ¿Bien? Sí. Bien, muy bien. Sí, te oímos. Luis, que está con nosotros desde el tablero de Maspalomas. El tablero, efectivamente. Tenemos también con nosotros, después de un montón de tiempo, a Miguel Asín. Buenas tardes. Está con Autóctono. Sí. Serían de farra o algo. Dios mío. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un poco triste, pero bien, bien, bien. Y tenemos también con nosotros, también después de un montón de tiempo, a Fran J. Saavedra. Buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Huevos fritos. Y vamos a ver si Autóctono está como missing un poco. ¿Autóctono? En su línea. Bueno, lo intentaremos recuperar. Tenemos en el chat a alguien que Pablo conoce. Afirmativo. Que es de Protección Civil. Efectivamente. Es que ha colaborado en las tareas de extinción de los incendios. Eso. Porque, bueno, el viernes pasado terminábamos el podcast. Bueno, durante el podcast hablamos del incendio, evidentemente, sí, sí. Pero yo creo que nadie se imaginaba las dimensiones que iba a tener el tema, ¿no? Digamos que fueron un cúmulo de cosas. Ciertamente. De desgracias, una tras otra, una tras otra. Sobre todo climáticas. Climáticas, o sea, cuando no se puede hacer, no se puede hacer. Que llega a pasar, por ejemplo, este fin de semana y no es nada de lo que ha sido. Es que ahora mismo nada. La avanza burro y aquí no pasa nada. Y estupendamente, pero... Como suelen decir, se alinearon los planetas en contra de todo, sí, y ya está. Es que yo vi combustiones espontáneas del calor que hacía. ¿Dónde las viste? ¿Aquí en Las Palmas? No. Alguna, en Las Palmas o alguna. Porque a mí un... Por... Un amigo mío me contó en Maspalomas, Palmera. Hombre, no, hombre. No, sé que un almacén se quemó en... Tarajales, creo que fue. Sí, no, ese sí, que menos mal que dejaron un retén aquí en Las Palmas. Miguel, creo que tengo un poquillo de eco aquí en el... ¿O no? No, no, está bien. ¿Se me oye bien? Tuya. Ah, bueno. El eco es la voz en tu cabeza que te habla. Ah, vale, los vale. Los calvos, que oyen es distinto. El... ¡Hola! Ese que oigo de vez en cuando, ¿no? Vale, sí, venga. Ciertamente. Bueno, pues lo dicho, que nadie se imaginaba la magnitud del incendio. Luego el viernes fue... ¿Cuándo empezó el incendio de Tenerife? ¿El viernes? El domingo. No, domingo. El de Tenerife fue más tarde. El domingo, creo. El domingo. O el lunes. Creo que fue el domingo. Bueno, pues empezó el incendio de Tenerife y yo creo que, bueno, ya se puede decir que es la mayor catástrofe ecológica de la historia, ¿no? Reciente, de Canarias. De Canarias. De Canarias, sí. Y bueno, tenemos por internet a gente que bueno, de diferentes... creo que Miguel Asín está en Telde, ¿no? Sí. Y bueno, en diferentes sitios, y vamos a ver qué... Vamos a ir comentando que... cómo han vivido el tema. Por ejemplo, sabemos que, bueno, Luis ha visto desde su casa los incendios, porque ha publicado fotos, y bueno, no sé qué puedes comentarnos, Luis. Pues mira, no sé cómo sería por allá, pero una de las cosas que pasó aquí en el tablero es que el lunes mismo, cuando estaba la situación un poco así crítica, era bastante impresionante el subirte a la terraza y ver que prácticamente el tablero entero estaba cubierto por una nube inmensa de humo. Y acojona, ¿eh? Me imagino. Desde la distancia es bastante impresionante, luego ponerte a pensar lo que pasa in situ y demás. Y luego por la noche en lo que es la zona alrededor del Salobre, con un montón de focos en los montes y tal, como puras llamas de incendio, también te da una impresión bastante fuerte. Luis, yo me imagino que si te asomabas al barranco, atrás a la carretera, se veía todo allí en primera línea, ¿no? Sí, desde el barranco. Por la noche, allá sobre la 1:30, las 2 de la mañana, me fui para allá y veías como 5 o 6 focos distintivamente, a medida que hacía un poquito más de viento, cómo se volvían a encender como si fuera la llama olímpica, exactamente igual, y te ponías a pensar, Dios mío, lo que tiene que estar pasando ahí. Qué fuerte. Y luego la pena, y luego encima lo interesante que me pareció fue, a pesar de lo que estaba pasando, el montón de gente que había allá, todo el mundo mirando para allá y diciendo... y comentando lo que tenía que pasar la gente allá en la zona del cerca del Salobre, en la montaña de la Lata, que también se sospechaba que iba a llegar, sí, y demás. Y vamos, estamos ahí todos como con la cara a punto de caérsenos y el alma ya por los suelos, desde luego. Sí, porque además no eran núcleos poblacionales tampoco demasiado grandes. También decían que muchas de las pérdidas no han sido en lo que son... algún barrio sí que se ha visto afectado, sino sobre todo han sido casas aisladas, que hay muchas por allí, y aparte, entre el calor que estaban pasando, el humo, el fuego, que aparte de que fue impresionante, impresionaba todavía mucho más a la gente que estaba en los alrededores. Desde luego, y luego, mira, cuando yo estaba ahí dando una vuelta por el barranco mismo, la calle del barranco, lo que más impresionaba era lo fuerte que era el viento, sí, y cómo era viento caliente, que parecía como que habías abierto el microondas y de repente, ¡buah! Digo, Dios, esto allá, con el fuego y luego el viento caliente, digo, bueno, es un infierno, literalmente un infierno. No, además, hay muchos aspectos a comentar de este incendio, sobre todo también los comentarios de la gente, las impresiones de la gente. Y hay cosas que la gente no sabe, como por ejemplo que debido al viento, decían, ¿dónde están los cortafuegos? Se hicieron cortafuegos y el fuego los saltaba del viento que había. O sea, pasaban por encima. Y contra eso no puedes hacer nada. Es que no puedes hacer nada. Cualquier chispa con ese calor, ese viento y esa pinocha... Eso arde, ¿no? Es que era imposible. No solo eso, sino que el viento llevaba las piñas, y las pavesas a toda hostia, se saltaba todo lo que había. A mí me recordó al incendio en el Julán, en el Hierro, que además era en cuesta, pero todo. Y veías las piñas ardiendo, rodando por ahí abajo, que vamos. Iba a decir que daba gusto verlas, pero no. Lo triste es que queda en Gran Canaria de zona de bosque o zona... virgen, porque eso era de lo poco que había. No, y da gracias a Dios a que el viento soplaba en dirección oeste. Soplaba. Sí, si llega a ir a otra dirección y subir luego a la zona del Pico de las Nieves y demás. A tomar por culo el Pico de las Nieves, toda la zona, Tamadaba, a tomar por culo todo eso. Desde luego. Me van a permitir un segundito saludar a una persona de la que... Bueno, a una persona que trabaja en un medio del que hablamos hace un par de días. que creo que, bueno, creo, estoy convencido que hizo la mejor cobertura al incendio ante la ausencia de otros medios públicos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y ella, bueno, está al frente del equipo de... No puede ser. Digital de Canarias 7. Esther, buenas tardes. Hello. Mi más sincero aplauso. Bueno, Esther, yo creo que el tema del incendio lo vivieron intensamente ustedes en la redacción por la cantidad de noticias que se iban sucediendo continuamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que vivimos el incendio muy intensamente. Parecía casi que estábamos allí. Uh-huh. Y yo me vivo con un poco de retardo, pero de gusto que ustedes me oyen bien. Te oímos bien, sí. Lo del retardo son cosas de la técnica moderna. Lo sabemos. Vale, vale. Pues nada, lo dicho, vivimos el incendio de una forma bastante intensa y teníamos que sumar la desolación, teníamos que sumar la impotencia, teníamos que sumar el no entender por qué esto seguía para adelante y dejarlo a un lado para seguir dando la noticia al momento. Yo por lo menos lo que tengo claro es que el... voy a hacer un poco de peloteo. El Canarias 7, por lo que yo veía, de todos los compañeros de trabajo, todos mis amigos y tal, era la fuente de referencia, porque mirabas en cualquier otro lado y parecía que iba a remolque. Ustedes ponían la información casi al minuto, o sea, para enterarse bien de lo que pasaba y desolarse un poco más, no por culpa de ustedes, claro. Pues yo por lo menos acudí al Canarias 7 y todo el que veía también. Mucha gente, sobre todo, no solo de Canarias, sino también de fuera de Canarias, mucha gente decía que estuvo informada gracias a Canarias 7. En menor medida también estaba Canarias Bruta. Y mira, Esther, desde el chat también te aplauden, dicen plas, plas, plas. Esther for president. O sea que si, a mí, yo te digo sinceramente, lo escribí también en la página, a mí lo que me dio fue la tranquilidad de cuando yo no sabías nada, el decir, me puedo conectar y en Canarias 7 ves a cada momento pues lo que está pasando, por dónde va el fuego, que han desalojado, cómo están tratando a la gente. O sea, veías las noticias más o menos como pues casi al minuto, cada 3-4 minutos era, y eso te daba mucha tranquilidad. Hombre, yo les digo que el tema fue como muy inesperado. Nosotros éramos los primeros sorprendidos de que hubiera tanta avalancha de gente. Porque lo normal cuando surge un tema de estos es que nos repartamos un poco, digamos, la franja de usuarios. Uh-huh. Pero en este caso veíamos que nos aumentaban las visitas, que no nos daba el ancho de banda, que tuvimos que llamar improvisadamente al servidor para que nos ampliara el ancho de banda. Y de repente nos dimos cuenta que haciendo una visita breve al resto de los medios, pues que no estaban cubriendo tanto la noticia. Entonces, bueno, no por eso, pero nos hizo reforzar un poco más la idea de que teníamos que mantener a la gente al día, ¿no? Al minuto y al segundo. Y hubo porque lo que estaba pasando era enorme. Una cosa curiosa, y es que, bueno, ustedes saben que entre los medios de comunicación de Tenerife y los de Gran Canaria es como un abismo, es como si fuera otro país casi. O sea, aquí, no es coña, o sea, yo no conozco a nadie en Gran Canaria. Sí, ese es autóctono. Ese es autóctono. Hola, autóctono. Hola, ¿y tal? Ahora aparece. Ahora aparecen, ¿no? Buenas tardes. A buena hora. Coño, qué bien se le oye. Pero increíble. Coño. Este que está al lado o algo. Arreglando problemas técnicos y tal. Lo arreglaste de verdad. Qué crack. Perdona la interrupción. Habrá un abismo, pero yo me defiendo. Bueno, pues lo dicho, que entre los medios de Tenerife y los de Gran Canaria hay un abismo en el sentido de que la gente en Tenerife se lee en los periódicos de Tenerife y en Gran Canaria los de Gran Canaria. O sea, no es normal que una persona de aquí lea o compre en el kiosco un periódico de Tenerife y viceversa, y lo mismo pasa con los medios electrónicos. Pero sin embargo, lo que se comentó los comentarios en Canarias Bruta de la gente de Tenerife fueron mayoritariamente en plan de, yo soy de Tenerife pero me conecté a Canarias 7 porque era el único que estaba informando al minuto, literalmente, o sea, porque había un artículo que se iba actualizando al minuto con lo que iba sucediendo, ¿no? Es decir, que cubrían además los dos. Exacto. Y sobre todo llenaba un hueco de que si no hubiera sido por Canarias 7, no sabías, no te enterabas. O sea, es una en plena era de la información, de las autopistas de la información, y ponías la tele y estaban poniendo una telenovela, ¿no? Y veías otros medios y tenía la noticia de ayer por la tarde. Y esto es una cosa en la que se requiere, en general en todas las noticias, ¿no? Pero en esto más todavía una inmediatez que no sobre todo existió. Me gustaría señalar una data curiosa para que vean que esto fue rápido. Ese es autóctono. Escribieron algo de un cambio cisterna. ¿Sí? Y escribieron tal cual sonaban canarios. Cisterna. Porque era tan rápido. Pero decías, coño, esto lo están escribiendo a tiempo real. No les da tiempo ni a corregirlo. Pero la verdad que... La verdad que gran trabajo. Gran trabajo, sí señor, gran trabajo. Bueno, yo les quiero comentar que... A ver si no nos pisamos. sí, Esther, sí. A ver, quería comentarles que, bueno, a la hora de nosotros trabajar la información... la filosofía del periódico digital es una filosofía regional. Lo que pasa es que no se puede obviar que evidentemente la cabecera del periódico está en Las Palmas. Uh-huh. Y normalmente hay más medios dedicados a la información en Las Palmas que lo que puede haber en Santa Cruz o en Tenerife o en el resto de las islas. Uh-huh. Estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para conseguir que el periódico sea más regional. Y desde luego yo creo que con el tema del incendio lo cubrimos bastante y bueno, nosotros éramos alucinados porque la gente nos escribía comentarios en el Palabra del Lector que abrimos y la gente de Tenerife diciendo, yo soy de Tenerife y estoy alucinado porque tengo que consultar el Canarias 7 para ver la información de mi isla. Y bueno, nosotros decíamos, pero es que nosotros también damos información de Tenerife, no sé, era un poco romper el mito que hay acerca de que solo damos información de Gran Canaria. Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo eso, que hasta ahora la gente de Tenerife lee Tenerife, la gente de Gran Canaria lee Gran Canaria y bueno, a ver si Internet sirve para todo eso que decimos de la globalidad y demás. Claro, es que en realidad ya no es una cuestión de lo que de la información que se dé en el medio, sino casi un tema de, es que es costumbre que se lea la prensa de Tenerife en Tenerife y tal, es como por inercia, ¿no? A la gente no le da por, sobre todo en papel, ¿no? Ya más que en electrónico, en papel. Es un tema que es casi tradición, ¿no? Sí, pero también porque los medios cubren lo de su provincia, no cubren lo de la otra provincia, entonces... Ya, pero bueno, es lo que está... Dime, Miguel. Sí, yo compro el periódico, estoy hablando del papel, ¿no? Yo compro el periódico que me cubre a mí la información más cercana. Entonces, no tiene sentido que yo compre la opinión de Tenerife. Claro, pero es a lo no que... ser que la opinión de Tenerife cubra pues, la información regional, como veo que es pues es un poco el objetivo de Canal 7 Digital, ¿no? Claro, es que es lo que está diciendo Esther, que ellos intentan cubrir una hacer un periódico con vocación regional, ¿no? Pero regional. Pero que es muy difícil, una tradición que está muy arraigada, que es eso. Claro. El periódico de Tenerife, ¿no? O el periódico de Gran Canaria. Pero bueno, yo creo que esto ha sido un botón de muestra de que teniendo internet exactamente no hay, o sea, además no hay una frontera tan ridícula como es entre dos provincias que están a una isla de otra a menos de 100 kilómetros de distancia, que haya una barrera de medios, ¿no? Y yo creo que esto es un botón de muestra. De todas formas, Miguel, sí. Yo creo que el Día es un periódico regional. Básicamente porque mosquea a todo Dios. Eso iba a decir yo. En eso es bastante ecuánime. En eso es mundial. Sí, bueno, sí. Comentaremos después durante 36 segundos exactos el bonito editorial que vomitaba nuestro amigo. Te va a sobrar. Regurgitaba más que vomitaba. De todas formas, hablando de cosas ridículas, hubo un comentario que hizo uno de nuestros lectores, queridos lectores, que nos decía que parecía mentira que estuviéramos cubriendo el incendio de Tenerife. Joder. Sí, porque siendo un periódico igual que, de Gran Canaria, ¿que por qué? Igual que hay gente poquita, ¿no? En Tenerife que le gustaría borrar del mapa la provincia al lado, hay lo mismo al revés, o sea, no vamos a engañarnos. Ancha es la cretinosfera, sí. Hay de todo. A mí de momento Gran Canaria no me estorba. Claro. Pero ay, Dios mío. Pero bueno, pues, tiene que haber de todo en el mundo. Sí, por cierto que tenemos por ahí a Frank que está con nosotros desde vecindario y no sé qué Está en el chat. ¿Qué lectura, qué primera lectura tiene de... Está en el chat y está aquí. ¿Cómo está el chat? ¿Qué primera lectura nos puede dar del incendio? ¿Cómo lo ha vivido? Aunque, bueno, hemos leído su artículo. Y, bueno, más o menos yo creo que coincide con nosotros en lo del tratamiento de los medios. Pero, bueno, ¿cómo lo has vivido, Frank? Pues básicamente lo mismo que comentan ustedes. Yo me quedé bastante sorprendido cuando comentaban que ya el viernes estaba el incendio extinguido, y precisamente consultando el Canario 7 el domingo por la tarde, pues leo que el incendio tiene 6 focos, que bueno, que ya está llegando a Santa Lucía. Me asomo a la ventana y el incendio venía ya ladera abajo, no, porque hay 2 laderas entre las montañitas que hay y el casco. Pablo, te lo puedo decir que seguramente que lo estuvo viendo. Lo vi, desde el centro de salud. Sí, y las llamas ya se veían. O sea que si de no haber las 2 laderas, pues hubiera llegado al casco perfectamente. Enhorabuena a Esther y a todo el equipo de Canarias 7, que dieron una lección de lo que se puede hacer con los medios que tienen, y cuando se quiere hacer, se hace. Y bueno, pues el tema del incendio, pues me sorprendió que llegara a Palmitos Park, que llegara a algunos núcleos urbanos. Creo que se podía haber hecho más, pero tengo en cuenta lo que han comentado desde el principio, que hay incendios que con las condiciones meteorológicas que había, con el viento, las altas temperaturas, es prácticamente imposible pararlas. Pero bueno, habrá que analizar por qué se propagó tanto, por qué no había ningún hidroavión, porque de los 8 helicópteros solamente pudo volar uno. Pero bueno, nada que objetar al trabajo titánico que hicieron todas las brigadas de extinción, que estuvieron ahí como héroes, desde luego. Y que es triste que año tras año pues tengamos que quejarnos de lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se limpia en invierno el monte? Ahora precisamente en Canarias 7... estoy leyendo unas declaraciones de Paulino Rivero, que al final dice que van a hacer un plan regional contra la erosión, que incluya la limpieza de tierras, montes y tal, porque han visto que es la única solución para tirar los montes en invierno. Y no me quiero extender mucho, pero que más o menos eso. Y bueno, y felicitar también a la televisión canaria. me estaba faltando eso. Los culebrones todos salieron a su hora. Sí, sí, los había culebrones. Un poco de tentación. Con un caso de estos, hay tentación de cortar la programación y hacer algo, pero superaron esa tentación y cada culebrón salía a su hora. Hubo hasta un partido del Club Deportivo Tenerife. Ustedes ven a Fran hablando tranquilamente del tema, sí, pero en el fondo se le hincha la vena, ¿eh? Sí. La vena de la frente. Así. Siempre podemos contar con su pulsión escópica, vamos. Fran es guionista del programa de Pepe Benavente. Ese es rollo. Bueno, Miguel, yo creo que faltas tú por comentar un poco tu lectura del suceso de esta semana, del incendio. Bueno, pues a mí lo que más me llamó la atención fue el tema de la policía. Me imagino que estaban obligados a seguir un protocolo, pero yo tengo constancia de que un señor particular, en Tunte, por ejemplo, cogió el tractor e hizo un cortafuego. Y gracias a eso se salvaron 2 casas. Está el ejemplo que salió en la prensa de que un señor se quedó, no sé en qué, si fue en Fataga o... Y que gracias a eso pudo salvar 2 o 3 casas. Sí. Sí, a mí me parece que la participación ciudadana en esas circunstancias de personas concretas que puedan ayudar, no sé, me parece que debería tenerse en cuenta para otras ocasiones. Espero que no se repita, pero bueno. De hecho, hemos leído un documento que a mí me ha traído por aquí. Bueno, me lo ha dado Miguel, pero creo que se lo había dado ahora Pablo. Lo comentamos, si te parece. Sí, y bueno. Sí, no, di. Y en parte lo que decía era que por qué tuvieron que esperar, pues los dueños incluso de estas casas, por qué tuvieron que esperar a que hubiera un incendio para limpiar los alrededores, que se podía haber hecho mucho antes y que hay que tener un mantenimiento que no tiene por qué ser a cargo de las autoridades, sino de los mismos propietarios, lo que son los alrededores de las casas. Lo que yo me cuestionaba en el blog con respecto a la actitud heroica, pongamos comillas, entre comillemos el tema del vecino, por ejemplo, de Fataga, que salvó su casa y la de los vecinos, ¿no? Que yo decía, la actitud heroica no es salvar su casa, es salvar la de los vecinos. Si la policía hubiera permitido que la gente ayudara en las tareas de extinción y hubiera habido muertos a causa de ello, ¿a quién le echamos la culpa? Que bueno, no hay político que pueda cargar con eso. Es que, de hecho, la rebambaramba que se ha montado con el asunto de la gente diciendo que si faltaban medios, que por qué no los dejaban participar y tal, no hubiera sido nada si hubiera muerto una sola persona. ¿Sabes? Eso hay que tenerlo en cuenta. A mí... Yo no sé si entramos a saco con esto o no, pero vamos. Sí, ahora en un momentito... Sí, tienes razón. Parece que el protocolo, lo primero que tal son las personas, ¿no? Eso está claro. Claro. Y no solo eso, sino que uno de mis amigos, que precisamente está en el chat, Moy, que... Ya no. Ha ido para pinchar el Skype y participar. Él está en Protección Civil y me comentaba que sin los medios adecuados y sin la preparación adecuada, una persona... no preparada estorba más que ayudar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El caso de este señor, que además luego salió en el periódico siendo ufanándose un poco y tal, a mí, ¿qué quieren que le diga? Pero a mí no voy a decir que hizo el burro, pero no creo que fuera la actitud tampoco más adecuada. Porque, o sea, ni apruebas ni desapruebas la actitud. Es que el hecho de que le saliera bien a mí me parece circunstancial. Exacto, es que es lo que yo decía, circunstancial. Es decir, salió bien, pero salió, si llega a salir claro, mal. Claro, es exactamente. ¿Sabes? No. Si cada uno hace lo mismo, pues joder, vamos aviado. Entonces, la pregunta, y que además la extiendo al resto de los contertulios, es quizá se pecó de prudente o no. Es que yo supongo que los medios que habrían para extinguir no era una manguera y ponte a echar agua. No. Ahí tienes que tener un poco de idea de lo que estás haciendo. Sí, sobre todo el viento, si lo cómo lees actúa un fuego. Si lees este en el documento verás que este manifiesto te explica con pelos y señales. Y lo además que el agua no apaga el fuego. O sea, con el incendio acaban los hachos. Pero el agua no, el agua está para refrescar nada más. Una cosa curiosa a colación de todo esto fue como en la televisión aparecían unas imágenes de voluntarios, entre comillas, que yo fui de las primeras que busqué teléfonos para acudir y ayudar y me dijeron, ¿podrás ayudar después? Antes, más vas a estorbar. Gente que estaba, primero, no llevaban la indumentaria adecuada, segundo, le estaban quitando las mangueras a los bomberos, tercero, intentaban coger las mangueras entre cuatro, con lo cual no atinaban ni para atrás a dónde tenían que enfocar el agua. Y los bomberos gritándoles diciendo que ahí no, que dónde van. O sea, estaban haciendo más mal que bien. Y eso era lo que se pretendía evitar también. Porque sé que hubo una avalancha de gente. Llamaban a todos los medios de comunicación posibles. ¿Cómo se podía ayudar? Mucha gente que decía, aunque sea haciendo bocadillos, lo que sea. Pero claro, la gente en el sur, los hoteles, todo... Todo el mundo se portó de lujo, sí, y estaban bien atendidos. Y entonces lo que decían es, ahora sí, ¿por qué la gente no coge a lo mejor un par de botes de pintura, unos rodillos, o llevamos para arriba a ver si podemos ayudar a alguien pues para limpiar, pintarle una habitacioncita y tal? ¿Y cuál es el comentario que me encuentro? No toques nada hasta que no venga el técnico a ver cuánto dinero me dan. Digo, pues vaya susto, tomen por saco. directamente. Quizás lo que falló, pregunto, quizás lo que falló fue que no existiera un plan a nivel del Cabildo, que es el responsable de Montes y tal, un plan de actuación en caso de emergencia, más gente formada como voluntarios para extinguir el fuego, no en tareas, por ejemplo, de atacar el fuego, los frentes así, muy tal, que sería cosa de pues de los bomberos o personal especializado, pero sí en tareas secundarias como, por ejemplo, eso, abrir cortafuegos o apagar rescoldos, cosas así, en los que quizás pues eso, la gente con una formación mínima como voluntario pues podía haber participado, y eso no ha existido. Luego, por otro lado, que creo que tú lo vas a comentar en el texto que nos hacía llegar Pablo, es el tema de que el monte hay que limpiarlo de vez en cuando. O sea, pues es una tontería, pero hay que limpiarlo, porque si no, todo lo que está en el suelo se quema y es un desastre, que es lo que ha pasado. Y luego, por otro lado, que yo creo que, o sea, teniendo en cuenta todas las pérdidas multimillonarias que han habido y todas las hectáreas de terreno. Yo creo que el caso más dramático, quizás por el por lo impactante, ha sido lo de Palmitos Park. O sea, a mí me ha dejado flipando. El tema de que no les diera tiempo, sobre todo, a, porque como desalojas un parque zoológico, ¿no? Entonces, o sea, se ha perdido no solo un montón de especies vegetales, muchas de ellas en peligro de extinción, sino animales, ¿no? Y esta mañana hablaba con uno de los responsables de Palmitos Park por teléfono y me comentaba que, bueno, que de las aves que escaparon, o sea, cuando abrieron las jaulas, solo faltan dos y están ya tras la pista, ¿no? Dos aves rapaces, pero que, bueno, que se perdió, o sea, lo que comentaba en la prensa, es una pareja de tucanes, algunos guacamayos, tal. Y las mariposas todas, evidentemente. Sí, las mariposas de chicharrón. Lo primero que se muere. Y animales de granja, yo le comentaba antes de empezar a Pino, digo, ¿será que tienen animales de granja? Yo es que hace mucho tiempo que no voy a Palmito. Y bueno, y además que bueno, los daños materiales han sido, pero... cuantiosos. Eso, y el hotel Las Tiranas que estaba atrás, que también, o sea, que creo que ha quedado absolutamente calcinado. Sí, el hotel se quemó entero. Creo que sí. No o te refieres al hotel de los Palmitos. No, el hotel Las Tirajanas, que es el que está... No, el hotel Las Tirajanas, hay una foto por ahí que se ve el hotel así, la fachada, y encima una más, un montón de humo y tal. Pues yo creo que he terminado con el hotel, vamos. No sé. Joder. Por cierto, vamos a despedir a Esther, que estaba con nosotros desde, está con nosotros desde la redacción de Canarias 7 y está evidentemente liada. Así que Esther, te agradecemos un montón tu participación en el podcast de hoy y de nuevo enhorabuena por la cobertura informativa y ya volveremos a hablar. Nada, gracias a ustedes y a todos por el reconocimiento, porque la verdad es que todos en los blogs se han vuelto locos, ¿no? Diciendo lo de la Canaria 7 y bueno, nada, mi equipo y yo pues todos contentísimos, palmeteando las orejas, y lo sentimos muchísimo porque haya tenido que ser por este motivo, pero bueno, dentro de lo que ha sido por parte nuestra, pues por lo menos haber contribuido con nuestro granito de arena, que la gente estuviera un poco más informada. Y hasta la próxima. Pues lo dicho, muchas Esther, muchas gracias y ya volveremos a hablar. Bueno, pues continuamos. Vamos, si quieres, a abordar un poco el texto que Pablo nos hacía llegar, que es de, lo pone por ahí, es de un... Narciso Díaz Casanova. Narciso Díaz Casanova. Operario del dispositivo contra incendios en la unidad operativa Bravo 2. Un apunte, de todas formas también lo puse en mi blog, lo acabo de publicar en Google Docs, por si acaso alguien quiere tenerlo. Lo hice a lo rápido y la verdad es que ni siquiera he podido contrastar la fuente, no sé si lo escribió esta persona, si es real o no. No me suena que sea falso, porque además las cosas que dicen tienen lógica, sentido, y es un documento bastante elaborado, no es la típica gilipollez que te mandan por correo. Y dice que ya apareció en un par de foros. Lo digo por si el autor lo ve, vamos, que me tomé la libertad de publicarlo. De todas formas, se supone que ya estaba rodando por ahí y creo que es lo suficientemente interesante y aporta un punto de vista muy diferente, porque en los periódicos, bueno, casi en cualquier medio, oigo hablar que sí de la falta de medios, que sí podría haber hecho más el cabildo del gobierno, que sí no dejaron participar al voluntariado. Y este señor lo que hace es dar el punto de vista desde el otro lado. Y precisamente eso es lo que me decía mi amigo Moy, que es importante que la gente sepa que ni falta de medios ni nada de nada, que había una serie de condicionantes muy fuertes. Dice Netito que la fuente es real. Yo me lo imagino, tiene toda la pinta. Vamos, si tuviera que apostar por ello sin confirmarlo, lo apostaría, vamos. Y uno recibe mucha caca por internet, pero esto no tiene pinta de serlo. Entonces, el hombre este nos cuenta, además de una forma bastante desapasionada, lo que era... ¿qué fue eso? Ese es el amigo autóctono. Autóctono, metiendo rejo, ¿no? Que te rompa. ¿Qué dice Charlie que le llaman al móvil? No, sí. Vamos, para echar abajo el podcast, ¿no? A mí me llamó el móvil para decirme eso. Pues nada, Miguel. Va a estar un poco complicado, pero bueno, mientras ustedes hablan, yo voy a preparar el asunto. Ok. Vale. Pues lo que decía, que el hombre este pues comenta de una forma bastante desapasionada lo que era estar detrás ahí de las llamas y de cómo se expandió el fuego tan rápido. Creo que además también lo comentó el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, Porque claro, han habido muchas críticas acerca de si se podía haber puesto más medios, etcétera, etcétera. Ah, pero mira, criticar es un deporte, eso no... No, bueno, y aquí, aquí en Canarias Bruta lo hacemos bastante... Estamos afilados en eso. Estupendamente. Pero al César lo que es del César. Yo, desde el principio, vamos, el mismo lunes, cuando vi el fuego desde vecindario, que me quedé clavado en el sitio, yo mismo me decía que si eso era allí a nivel de costa, ¿cómo coño tenía que ser arriba en la cumbre? Porque era un infierno. Había más de 40 grados en la calle y parecía que tenías una tobera de aire caliente en la cara. Pues eso es lo que nos cuenta este hombre, Narciso, y nos explica cómo las pavesas de los pinos pues viajaban a más de 50 kilómetros por hora, se saltaban todos los cortafuegos, las piñas iban rodando ladera abajo, porque encima nuestro terreno es jodido. El de Gran Canaria es muy jodido porque está todo lleno de barranco. Y las piñas rodando iban creando focos y focos y focos y focos. Y nos explica unas cuantas cosas acerca de cómo abordar esos incendios y de por qué no es viable meter a gente no preparada, como este señor que estaba en chanclas y pantalón corto, sí, para ayudar en nada. Porque la jugada te salió bien, pero podía haberte salido mal, podía haberte quemado tú y podía haberse quemado 40 personas. Cualquier persona encargada de logística y de organizar gente sabe que más vale no tener ayuda que tener ayuda no preparada. Eso está claro. Si tienes que organizar a 40 tíos que no tienen ni puta idea, al final vas a perder más tiempo que si tienes a 4 tíos bien preparados, haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Aparte de eso, ya muchos comentarios de gente que decía, es que llamamos y la ayuda no venía. Pero te lo dicen en plan como si... Te imaginas a toda la gente del consorcio, a la gente de Protección Civil, en sus locales jugando las cartas, sin hacer nada. Y tú dices, pero señora, a ver, ¿por qué no venían más helicópteros? Si estaban allí, pero solo podía uno tenía la suficiente potencia para vencer la fuerza del viento. En cuanto el viento bajó, entonces salieron el resto y se pudo hacer algo. De hecho, como nos dice en este escrito, en cuanto a las condiciones climáticas cambiaron, el viento se apagó, el fuego se apagó, se pudo extinguir y se controló perfectamente. Pero es que es lo que dijimos al principio, fue una confluencia de desgracia tras desgracia tras desgracia que no se podía prever. Dime tú, una semana antes, ¿quién iba a saber que te venía todo ese viento, todo ese aire caliente y que además un tío súper inteligente iba a prender fuego? Eso es, bueno, ni Aramí Fuster podía prever eso. Y por mucha gente preparada que tuvieras con ese viento y con ese calor, esas condiciones que se dieron, yo creo que, vamos, la gente no se quedó de brazos cruzados y se hizo lo que se pudo. No, es que una de las cosas era, o sea, el pirado este prendió fuego en Ayacata, ¿no? Por ahí, fue donde el tío prendió fuego. En el Pajonales. Vale, y llegó pues hasta el sur. O sea, y una cosa de las que de estas del pique de Gran Canaria de Tenerife, que Gran Canaria estaba más pelado, ¿no? Que se perdió menos masa forestal. Y bueno, es verdad, aquello no es tanto bosque, pero aún así el fuego llegó hasta ahí abajo. O sea, ¿cómo tenían que ser las condiciones para que en una zona que no es de tanto pino, donde sí, para que el fuego llegara hasta abajo? Pues tú te pones a dar, vas con el coche, vas por ahí, y sí, hay pino y tal, pero es un poco más pelado todo aquello, ¿no? Más matorral, menos. La cuestión además es que fue la zona sur que tiene menos pinocha que el norte. O sea, si llega, por ejemplo, Tenerife fue la zona norte. Uh-huh. Y por eso ardía de una forma totalmente distinta a lo que estaba pasando en Gran Canaria. Tiene más monte bajo la parte sur. Exactamente, exactamente. Entonces es distinto. O sea, porque en el norte ya hubiera sido, vamos. Sí, es lo que comentaba al principio. Exactamente. Se fue y al sur, se va al norte. A tomar por culo Tamadaba. Todo. Uf, eso es así, que en el sur tú te paras a mirar alrededor tuyo y ves zonas en las que no hay ni siquiera vegetación, que es acantilado bajo risco, digamos. O sea, ¿cómo tuvo que extenderse? ¿Cómo tenías que ser las condiciones para que llegara hasta allí? Es que... Sí, pero mira, estamos de acuerdo en que las condiciones fueron chunguísimas. Sí. Fueron todo lo... Lo más favorable posible para que pasara. Lo más de sobra posible. En eso sí estamos de acuerdo. Y que aquí, pues todos estuvieron ahí luchando y se dejaron la piel. Pero bueno, hay que tener en cuenta que si estás a cargo de una brigada contra incendios o que estás coordinando el tema, pues tienes que prever todas las condiciones más adversas posibles. O sea, yo me imagino al señor o la señora que estuviera al frente, bueno, los helicópteros, no, es que tenemos 8, pero solamente puede salir uno. Pues bueno, que salgan los hidroaviones, es que no tenemos ninguno. Bueno, y la gente y tal, estos de la UME, es que están en Sevilla. Entonces hay que preverlo todo, porque yo, por ejemplo, esos días me hablé con un amigo que tengo en Roma y me dice, pero no tenéis ahí hidroaviones, no hay hidroaviones en España. Dice, pero si aquí ya mismo hay un incendio en Córcega y la Generalitat de Cataluña le ha cedido un avión. Se echaron de menos aviones. Un avión. No, eso sí es verdad. En un hidroavión en ese aspecto tenía que estar aquí. Y también otra cosa, creo que ha sido una coordinación descoordinada o una descoordinación coordinada. O sea, yo no tengo nada que objetar a lo que se hizo. Pero, por ejemplo, creo que hay un fallo entre lo de, no sé cómo se llama, nivel 1, nivel 2. Entonces, el cabildo estaba aquí y ya cuando pidieron ayuda, que ya llegó Zapatero, iba a dar toda la ayuda, ya estaban los incendios apagados. Y son dos días que se pierde. Si tienes una brigada, y estoy diciendo una cosa que es una buena idea, que no la han puesto en práctica, la unidad militar de emergencia, sí, pues podría ser una unidad aerotransportada con bomberos paracaidistas, que ya existen en otros países. Y, por ejemplo, hay un foco de incendios en cualquier lugar de España, porque esto no es es un problema que tengamos solamente en Canarias. Es que si hay un incendio en Cataluña va a ocurrir lo mismo, o en Albacete o en Cuesta. Entonces, por ejemplo, que hay un incendio, un foco de lo que sea, pues se mandan 10 hidroaviones y todo lo que tengas. No esperes a que, bueno, es nivel 1, nivel 2 o nivel 3, porque es que si no vamos a estar siempre igual. Fran, si no te importa. Entonces, nada que objetar a lo que se hizo, pero creo que la previsión tiene que haber estado un poco más operativa. Fran, si no te importa, vamos a leer un poquito el texto que nos llegaba. Una de las cosas que estaba comentando Fran, por ejemplo, pues dice: en el servicio de extinción participaron cabildo, consorcio, ejército, y en el de evacuación, que fueron dos servicios distintos, uno el de extinción y otro el de evacuación, Policía Local, Nacional, Cruz Roja y Protección Civil. En todo momento, tanto el dispositivo de extinción de incendios como el dispositivo de evacuación cumplieron órdenes en un primer momento del SECOPIN y en un segundo momento del SECOE. Tal vez este último prefirió evacuar a la gente para que no hubiera víctimas de ningún tipo. Aunque el incendio pasara a nivel 2, es decir, competencia autonómica, los técnicos de la cadena de mando siguieron siendo del cabildo para la extinción y del gobierno canario para la evacuación. Que hubiera cambiado la cosa antes o después no hubiera significado un aumento perceptible de los recursos, ya que estos estaban en todo momento sobre el campo de batalla. Tal vez el número de recursos para la extinción haya sido el adecuado, ya que acudieron helicópteros cuando se podía volar y autobombas de agua hasta donde se podía llegar. Tal vez lo que más faltó fueron sachos, brazos que los utilizaran para hacer las guardarrayas, ladera abajo y ladera arriba. De todas formas, quizá tampoco se hubiera evitado lo sucedido, ya que el viento siempre jugó con ventaja. Eso es lo que nos dicen. Yo de todas formas, también tengo, yo por lo menos estoy de acuerdo con el enfoque de Fran en el aspecto de que, bueno, de hecho creo que fue una de las cosas que justo al final de, bueno, al final, cuando ya los incendios estaban más o menos controlados, que Paulino Rivero le exigía o le pedía al gobierno central que era dotaciones permanentes. Y digo yo, bueno, ahora, como siempre, tiene que pasar algo para que te des cuenta de lo que de otra forma tendría que resultar evidente y materia de prevención común. Porque en un territorio como este, que es jodido y que encima somos tendentes a tener incendios cada 2x3, pues lo suyo es tener dotaciones permanentes. Vamos a saludar a tu amigo, Pablo, a Moisés, buenas tardes. ¿Aló? No, todavía no está. ¿Aló, presidente? No, sigan hablando. Ah, sí, ahora sí está. Moisés, buenas tardes. Hola. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Moy? ¿Cómo estamos? Aquí rajando un poco. Bueno, que... Un punto de vista diferente, venga. Porque Moy está trabaja en Protección Civil. ¿Cierto, Moisés? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que estoy escuchando las dos cosas a la vez, pero un momentito voy a intentar. Sí, casi mejor. ¡Baja el volumen de la tele! Eso es algo que Miguel siempre compra, quiso señora. Decir. Queremos hidroaviones. Queremos hidroaviones. Queremos hidroaviones. Para Tenerife todo, para Tenerife todo. Y unos cuantos helicópteros. Hola, Moy. Hola. A ver, Moisés, estábamos comentando que trabajas en Protección Civil, ¿cierto? Sí, correcto. Y bueno, que puedes aportar a lo que estábamos comentando de bueno del incendio? Hombre, mira, realmente mucho más no puedo comentar. Aparte que, bueno, como estaba el trabajo, no he podido seguir hasta ahora que me acabo de conectar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mi punto de vista, ¿cómo te diría? Realmente es más bien pequeño, a lo mejor, en cuanto a lo mejor todo lo que llegó a afectar, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estuve en la zona de Cruz Grande, Ayacata, el domingo. Vi un poquito cómo afectó aquello, que la verdad es que estar allí es impresionante. Y luego el lunes, bueno, al ser voluntario, pues me tocaba trabajar, ¿no? Y luego por la noche, pues sí que ya volví otra vez a la historia esta, pero ya en otra labor, más aquí en el sur, centrada, y en una labor de apoyo. ¿Te acuerdas de lo que me contaste de la gente que se encerraba en las casas? Sí, bueno, yo por lo menos, a mí me tocó evacuar la zona aquí de Montaña La Data, ¿no? Y sobre todo, bueno, la gente se encerraba en casa, ¿no? Ibas de casa en casa, pues, con las sirenas puestas, tocando las puertas, mucha gente no salía, ¿no? No querían participar en el tema, ¿no? La verdad es que era un poco así como fuerte, por lo menos para mí, ¿no? ¿Cómo? No, a ver, entendía, espera, ¿no?, un momento. ¿Cómo que no querían participar en el tema? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Que no querían participar en lo que era la evacuación o en ayudarles a ustedes? No, correcto, en la evacuación. Me refiero a la evacuación. Uh-huh. O sea, como que decían, el fuego está muy lejos y aquí a mi casa no llega, ¿no? Ya. Yeah. Pero claro, no solo fuego lo que llega a casa, ¿no? Sino mucho humo, ¿no? Y el humo mata muchos animales han muerto solo por humo, vaya. Es que de hecho es lo primero que te mata. Es que de hecho creo que el humo mata más gente que el fuego realmente, ¿eh? Pues sí. Incendios. Claro, o sea, ustedes intentando evacuar la gente que no se dejaba, pero luego si llega a pasar algo hubiera sido culpa de ustedes. Correcto, sí. Así, de todas maneras, eso es lo que un poquito en Fataga y Tunte, donde más rebeldía ha habido sobre el tema, ¿no? Afortunadamente no llegó a ser más grande de lo que pasó. Uh-huh. Y bueno, quedó, bueno, la gente esta pues ha quedado como héroes, ¿no? Desde mi punto de vista, a lo mejor un poco erróneo el tema, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno. Pero erróneo, ¿por qué dices erróneo? Bueno, yo digo erróneo porque, ¿cómo diría yo? Ha sido un... La ha salido bien la jugada, ¿no? En el sentido de que, bueno, se quedaron allí, parece que fue un acto heroico, ¿no? Desde mi punto de vista fue un acto un poco... Estúpido. De locura. O sea, que más o menos viene a coincidir con lo que yo estaba comentando, con lo que estábamos comentando en la mesa hace un rato. Y la pregunta que yo lanzaba después de eso era, te la pregunto a ti desde tu punto de vista, ¿crees que quizás falta por parte del Cabildo, ¿no?, que es el responsable de temas de en el monte, quizás una brigada de voluntarios para este tipo de cosas, no para labores así como atacar el fuego directamente, sino en labores secundarias, ¿no?, de abrir cortafuegos o cosas por el estilo? Mira, de hecho, desde Protección Civil, bueno, yo comentaba a Pablo que normalmente a lo largo del año, y sobre todo en épocas anteriores al verano, normalmente realizamos cursos bueno, para refrescar un poquito los conocimientos, y nos dedicamos también un poquito a hacer este tipo de labores, a hacer cortafuegos y demás, ¿no? Evidentemente no da suficiente como para realizar todas estas labores. Somos pocos, trabajan mucho, ¿no? Yo vi antes un comentario en el chat, creo que lo hizo Rally Max, no me acuerdo si fue Lonetito, acerca de que si bien parece imprudente utilizar a gente no preparada en el incendio, también es verdad que podían haber echado mano de quizás dos o tres que le sirvieran de guía, sobre todo para la zona más chunga. La gente dice que los bomberos no querían ni oír hablar de eso, o el personal de extinción, que no quería que la gente la ayudara. Yo, de todas formas, teniendo en cuenta que en esos casos hay un cacao tremendo, no sé yo hasta qué punto eso sería viable sin saber de antemano cuáles serían esas personas de referencia. Pues claro, te pueden venir 80 personas. No, yo sé el monte tal. Y claro, te ves de repente con 80 tíos que se supone que van a ayudarte, pero a lo mejor con la misma te estorban. Y tienes que tomar una decisión. De hecho, Pablo, yo, bueno, estos días estamos hablando de los compañeros, que ciertamente eso es un punto flaco y que se ha tenido muy en cuenta y se tendrá en cuenta, pienso yo, que a partir de ahora. De hecho, en los planes de emergencia es muy probable que acabe implantándose ciertas figuras en los pueblos. O sea, figuras, me refiero a ciertas personas que a lo mejor tengan un cierto conocimiento de cómo actuar y bueno, trabajar conjuntamente con las personas de extinción, vaya. Efectivamente. Bueno, pues si no te importa, Moisés, vamos a continuar. Estaba Dino estaba leyendo un documento que nos hacía llegar Pablo de un operario del dispositivo contra incendios de la unidad operativa Bravo 2 en Artenara, y que hacía un poco una reflexión del... Y vamos por temas, ya que estamos hablando de la limpieza de los montes. Okay. Sí, dice que en los pueblos y zonas afectadas la gente aprovecha los tópicos en tiempos de crisis. Nadie menciona ya al responsable que usó la cerilla. Todo el mundo critica a Zapatero, a Soria, al presidente del Cabildo, a Medio Ambiente, al Consorcio, a la Policía Local de Tunte, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil de Mogán, pero nadie quiere mantener el Pinar. Es difícil mantenerlo limpio si muchas fincas y casas particulares que ardieron o estuvieron a punto de arder tenían pales de madera como vallas, planchas de fibra de plástico en sus latadas y macollas de cañas como linderos. Tampoco se quitan las pitas y tuneras de las puertas porque da trabajo quitarlas. Se prefiere decir que Medio Ambiente o los ecologistas no dejan. Muchas casas de nuestro entorno rural solo suponen un entretenimiento para el fin de semana o las fiestas del pueblo dos veces al año. Medio Ambiente ha acudido en numerosas ocasiones a limpiar de maleza múltiples fincas particulares, fincas que después de repoblarlas de árboles sus propietarios no riegan dejándolos morir. De todas formas, Medio Ambiente siempre tendrá un estigma, el mismo que los agentes del pasado y la Seprona del presente. Lo que nos habla además es que... lo que se debe hacer es más quemas controladas, que era algo que se hacía en el pasado y que cada vez se ha hecho menos, que se ha implantado de forma experimental de nuevo aquí en Gran Canaria desde hace un par de años, y que esperan que el Cabildo de Tenerife tome la misma iniciativa en breve, porque más vale más quemas controladas que no un incendio completamente incontrolado después. Entonces, que todos estos responsables, toda esta gente que se está formando, la gente de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, agentes forestales, pues que realicen esas quemas controladas, que además son buenas para el restablecimiento de la flora de nuestras islas. Más o menos. Es lo que viene a decir sobre ese tema. Uh-huh. A propósito de esto, en estos días he estado leyendo, además que veo que también lo estaban hablando en el chat, acerca de lo que es el equilibrio entre sobreproteccionismo de los montes y técnicas tradicionales de quema controlada, uh-huh, para simular lo que de otra forma haría la naturaleza y que se supone que no hace porque estamos nosotros ahí. Bueno, por decirlo de una forma un poco poética. Uh-huh. Entonces, me hace gracia eso cuando leí en el documento lo de volver a implantar lo de las quemas controladas, porque eso, que yo sepa, ya se hacía hace muchos años. Claro, claro. Entonces, dejó de hacerse y ahora... Yo es que tenía entendido que, por ejemplo, suena a frase hecha, pero por ejemplo, que tienes pinocha en tu terreno, que no puedes ni retirarla, aunque esté en tu terreno. En teoría, no lo sé. No sé si eso se puede confirmar o no. Tampoco sé decirte. Yo aquí no lo sé. Si sé, por ejemplo, en el Hierro, que cuando hemos ido a quemar, por ejemplo, si es verano y hace un día de estos de sol, de justicia y tal, y además la isla es pequeña. Están allí con los prismáticos y en cuanto ven una columnita de humo van a tu casa y... Hombre, pero ¿qué está usted haciendo? Es que ahora en verano no, hombre. Por eso, pero en verano, cuando cae, hay un día de estos de bruma, que está el día así fresquito y tal, empiezas a ver columnas de humo por todos lados porque está todo el mundo aprovechando para quemar. O sea, la gente más o menos sabe. Y aquí no, y ahí no te dicen nada. Aquí no lo sé. No, por lo cierto, sé. Que en el documento comentas una cosa bastante reveladora o quizás interesante, por lo menos, del autor del incendio. Ah, sí. Bueno. Presunto cabrón. Presunto, o sea, en el periódico, en la prensa comentaban desde ayer que el autor del incendio, por decirlo de manera bonita, no está completo. ¡Cortijo! Es una persona, digamos... ¿Qué persona ni qué? Simplona. Es que ahora empezarán a sacar cosas. Y hasta leí algo de una teoría conspiranoica de que... No, pero eso es en Tenerife, pero eso son las pajas mentales que... No, bueno, sí, puede, sí, será no, eso de que... El solitario de fuego ahora. Dicen que él mismo confesó que era para que le ampliaran el contrato, que según cree la Guardia Civil, pariente, que es como lo llaman a él, creía que si había más fuego se ampliaría la campaña de incendios el mes de octubre. Pero muchos de quienes le conocen dudan de la versión oficial. Compañeros de la empresa que vigilaban las demás torres tienen otra versión. Es una persona de carácter huraño, que no era tenido en cuenta por la empresa para las repoblaciones del invierno. Tal vez, y en contra de la versión oficial, quiso engañar a su empresa. Semanas antes del incendio dijo a sus compañeros que había visto varias personas con mochilas sospechosas y que podían ser una banda organizada. Cuando pegó fuego, repitió la misma versión, pero la Guardia Civil no le creyó. Hay gente que opina que pegó fuego e intentó apagarlo él mismo. Después diría a la empresa que detuvo una posible catástrofe. Tal vez quería que la empresa se fijara en él para las repoblaciones del invierno. Son suposiciones y no lo sabremos realmente. Tal vez sea una persona sin conocimiento del daño que podía hacer o tal vez no. Eso sí, dicen, ¿cómo un trabajador que repuebla y cuida el pinar puede quemarlo? Dicen que los trabajadores saben cuándo pegar fuego. Ahora bien, este hombre... prendió fuego un día de mucho viento, elevadísimas temperaturas y bajísima humedad. Lo que decíamos antes, todo se alineó en contra del monte. Es que ahora, o sea, qué fuerte, hijo de... También. Bueno, pues también. Es que también están hablando ahora en contra de... Al principio se apresuraron a hacer la distinción entre lo que era vigilante forestal y agente. Este hombre era un vigilante, puesto que era un empleado de temporada, no era un agente, es decir, no tenía capacidad ejecutiva, como si dijéramos, era un simple observador. Yo, de hecho, tengo un amigo que suele hacer ese trabajo los veranos, suele colocarse en una atalaya, en un lugar elevado, con prismáticos y da el aviso al Secopín, en el caso de que había una columna de humo. Incluso una vez estaba con él cuando vimos un pequeño conato y vi todo el tinglado montado en acción. Yo no sé cuáles son los criterios de selección de estas personas, pero también creo que se ha hecho mucha mala sangre a ese respecto, porque yo supongo, bueno, supongo, a lo mejor es mucho suponer, a lo mejor soy un iluso, que la gente que está en eso, de alguna manera, le tiene que gustar. Es decir, no todos van a ser unos cabrones que le pegan fuego al monte. Vamos, digo yo, que ahora se está poniendo eso en tela de juicio y, claro, no creo que sea cuestión tampoco de meter en el mismo saco a todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que de esta gente que trabaja ahora mismo, muchos de ellos son, como acá que dice, un trabajo heredado. Y son gente del pueblo muchas veces, ¿no? Y a muchos posiblemente no les guste, ¿no? Al contrario, que a lo mejor puede ser un bombero, puede ser un compañero de protección civil. Sí, eso también lo comenta en el documento un poco, sí. Sí. Acerca de lo que es la heredar ese tipo de trabajo. Yo creo que después de esto... Tristemente, tenemos que también evaluar las consecuencias. Que después de esto puede haber mucha gente que diga, oye, pues puede ser también una salida profesional. Si se crean unas cuantas unidades más, pues de personas que se formen a través del cabildo, de los distintos ayuntamientos, porque también los ayuntamientos pueden hacer algo. Y no sé, en plan, pues a lo mejor voluntariado o a tiempo parcial o de alguna forma para, pues no sé, pues para que lo que decíamos antes, incluso eso, que en cada pueblo haya pues una cuadrilla, unas personas ahí preparadas o lo que sea. Pero igual, como digo, con esto se animan y no sé, dicen algo. A lo mejor hay algo positivo de esto. Hombre, hay que tener en cuenta ahora el tema del invierno, que bueno, pasó en Galicia el año pasado, que después de los incendios, al llegar las lluvias, como no había árboles y tal que mantuvieran el agua, pues hubiera un montón de inundaciones. Sí. Y el barranco de Tirajana, ya sabemos lo que ha pasado en otras ocasiones. Así que no me extraña que como haya lluvias este invierno. Fue la segunda medida que el gobierno de Canarias tomó. Tener en cuenta la erosión y las lluvias del próximo invierno para evitar invierno. Exactamente, para evitar, o sea, ahí fue cuando dije, pues chico, no estás mal asesorado, Paulino. Vamos, si te parece, Pino, como sí. Ya estamos casi rozando el final del podcast, a comentar antes de ayer el editorialista del día escribió un editorial hablando sobre el incendio de Gran Canaria, en el que decía que nos mandaba las condolencias y tal, pero que el incendio de Tenerife era más importante que el de Gran Canaria, porque el de Tenerife tenía más riqueza de flora y fauna y tal y cual, y bueno, fuerte, hijo. Lo siguiente era que volvió otra vez a la carga con lo de quitarle el Gran y tal y cual. ¿Entre la fauna se incluía él? Debe ser, y ya está. No comentaremos no, más. No, porque el incendio fue en el norte. Yo siempre digo lo mismo. El señorito es de la capital. Don't feed the troll. Por cierto, de todas maneras, y a tomar por culo. Tú ibas a comentar algo sobre algunos comentaristas que se contradicen y donde digo... Gente que dice que ha oído por los bares de Santa Cruz y que esa es la opinión de la una calle. Una fuente muy fidedigna. Que después... El primo del cuñado del amigo. Que después dice que no, que fueron varios en un bar. Y luego yo incluso hasta dudo que haya entrado en el bar. O sea que, bueno, que Yo dudo. Como la canción de Maná, estoy clavado en un bar. Que digan lo que digan. Leyendo el día. Digan lo que digan, no puedo hablar por la gente de Tenerife, pero los de aquí de Gran Canaria estuvimos pendientes de los dos incendios. Los dos los sentimos igual y sé que mucha de la gente de allí también. O sea que... Igualmente. Que lo siento, que lo siento mucho, autóctono. Pues sí. No, pero qué remedio. Al menos no bajo por la Orotava. Bueno, y la noticia del día. Gracias a Dios. La noticia del día, perdón. Sí, el gobierno español ha dicho que se quemaron solo 11.000 hectáreas. Ah. Cuando llevamos toda la semana hablando de 35.000. Justamente cuando el gobierno habla de las ayudas. Es que no sé si tendrá que ver si va en proporción o qué, pero. Me llamó la atención porque me recordó a los datos de las manifestaciones. Es que ellos, como es una hora menos en Canarias, pues son 10.000 hectáreas menos en Canarias. Todavía no se han quemado. No, pero a ver. El tema es que ha sido un fuego muy caprichoso, ¿no? Ah. Yo por lo que he podido ver, cuando el fuego corría, porque ha sido empujado por el viento, a lo mejor en un tramo de 2 metros, pues quemaba solo en la parte izquierda del tramo y solo quemaba 1 metro, ¿no? Entonces ha sido un poco especial el tema. Sí. Bueno, pues tenemos que acabar, desgraciadamente, porque daría otra hora y pico más. Total. Así que vamos despidiendo a la gente que nos ha acompañado en línea. Comenzando por... ¡Autóctono! Oh. Gracias por acompañarnos, Autóctono. Arriba Tenerife. Sí, por acompañar, porque hablar... Ah, tú mismo. Mira el bobo. Qué picado. Se pisen aquí hablando de... El incendio de Gran Canaria, tal cual. Te ha pasado el rato diciendo fuerte, hijo. En Venezuela no pasó nada, así que tú no hables. Es la boca. Se quemó el orinoco. Venga, vamos. Arranca. Autóctono, venga, gracias por participar. Otro para ti. Venga. Amigo Moisés, gracias por acompañarnos en los últimos minutos de programa. Gracias a ustedes. Luis, gracias por acompañarnos desde el tablero de Más Palomas. Nada, a vosotros un placer y a seguir para adelante. Miguel Asín, gracias por acompañarnos desde Telde. Nada, bueno, saludos a ustedes. Intentaré la próxima vez darme un salto a Las Palmas, porque esto del Skype, la verdad, y el eco me tiene loco. Ciertamente. Vente, que hay catering. A ver si nos conocemos. Ah, ya. Vale. Sí, Pablo, sí. Venga. Bueno, Miguel, gracias por participar. Un saludo. Y Fran J. Saavedra desde Vecindario. Gracias por... Adiós, Miguel. Pues venga, lo mismo. Y muchas gracias por permitirme participar. Y la gente que me ha acompañado por aquí en el estudio, empezando por Yen Yen. Gracias por participar. Gracias por dejarme. Pablo de Adastra, gracias por participar. Una hemorragia de placer. Y Pinocha Resister, gracias por estar una semana más con nosotros. ¿Has dicho Pinocha? Gracias a ti. ¿Pinocha Resister? Que una gran parte de mi familia se ha quemado en el monte. Y señores, nos escuchamos en la semana que viene en el podcast 73 de Canarias Bruta, en el que esperemos que esté Charlie para añadir su gracia de la semana. Viven las Islas Canarias. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.